metal. Busco el manantial que lave mis heridas. Las ofrendas son devoradas con pasión. Cayo destructor afila sus cuchillas. Hola, nada, en serpiente. Mejor nos guarda un lugar con vista a la masacre. Llueve sin cesar en el jardín del mal. Suele florecer con dientes de buen filo. Hoy a nada en serpientes, mi baile tan decadente, hechizo con la visión inmoral. Sanando mal las heridas, buscaba almas perdidas en el baño de un bar de capital. A ver qué encuentro aquí. La extinción que lava las heridas.